retírense. El jefe me dijo que nada ya más dije, no. Le dije, yo estoy encargado aquí. ¿Qué te pasa? Espérate. ¡No me avientes! ¡No te pides, güey, que no estés tomando! ¡No te pedir. Cuidado. Así te lo digo. No me toques. No me toques. Los oficiales con el rostro cubierto, algunos están intentando levantar a uno de nuestros compañeros de la prensa. Los periodistas hacen posible nuestro ejercicio ciudadano de las libertades de expresión e información. A pesar de ello, las agresiones, amenazas, desapariciones y asesinatos contra informadores alcanzan niveles alarmantes, donde la impunidad es la única respuesta. Hablar de libertad de expresión, pero sobre todo su defensa, no es un asunto solo de medios y periodistas, sino de la sociedad en su conjunto. La afectación de este derecho es un agravio directo a todas y todos. En el Día Internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas, es fundamental conocer qué implica la libertad de expresión, además de reflexionar sobre las condiciones que periodistas de medios comerciales y comunitarios enfrentan día a día para realizar su labor. Habla Frank Larroux, subdirector general de Comunicación e Información de la UNESCO y exrelator para la libertad de expresión de la Organización de Naciones Unidas, ONU. Porque la libertad de expresión, además de ser un derecho individual, es, yo siempre digo, tiene tres características. Uh-huh. Es un derecho individual en cuanto a cada persona tiene el derecho de accesar información y de expresar sus opiniones. Es un derecho colectivo, porque un grupo asociado, personas juntas, pueden hacer lo mismo, buscar información, expresarse, pero especialmente porque grupos sociales y la sociedad en general tiene el derecho a estar informado, e informado de buena manera y con pluralismo. Y el tercer lugar es que es un derecho de los pueblos, porque es el derecho de un pueblo a reproducir su cultura. La libertad de prensa es un componente de la libertad de expresión, un componente muy importante, pero la libertad de expresión en general también es importante por el modelo democrático. O sea, toda sociedad democrática se basa en la en la conciencia y participación ciudadana. La democracia está vinculada a la libertad de expresión en general y en particular a la profesión de prensa. México se ha convertido en un país donde el periodismo está en riesgo. Tan solo en 2015 se documentaron 397 casos de agresiones contra medios de comunicación y periodistas y 8 asesinatos. De acuerdo a datos del informe Miedo de la organización Artículo 19, el 46.7% de las agresiones en los últimos 7 años provino de algún servidor público. En 2015, las entidades con el mayor número de agresiones registradas fueron Ciudad de México y Veracruz con 67 casos cada una, Guerrero con 56 y Puebla con 38. Protesto guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente de la República que el pueblo me ha conferido en todo por el bien y la prosperidad de la Unión. Y si así no lo hiciere, que la nación me lo demande. Del 1 de diciembre de 2012 al 31 de diciembre de 2015, los ataques contra la prensa sumaron 1.073 hechos documentados. Es decir, durante los primeros 3 años de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, se cometió un ataque contra periodistas cada 22 horas. En lo que va de este 2016, 10 periodistas han sido asesinados en México sin que las autoridades investiguen. 2016 se ha convertido en el año más violento para la prensa en México. A pesar de las múltiples exigencias de organizaciones, activistas y sociedad civil para garantizar el trabajo periodístico, el Estado mexicano ha hecho caso omiso. La impunidad ha generado un efecto de repetición, lo que ha originado un aumento de incidencias contra la prensa, en detrimento de la libertad de expresión y el deterioro de los derechos humanos en México. Habla Marco Lara Clar, periodista y activista. Hay cuando menos 3 niveles de complejidad. Por una parte, y uno de esos niveles es el más invisibilizado, son las condiciones de precariedad que vivimos los y las periodistas en México en términos laborales. Las empresas los corporativos multimediáticos y en general las empresas de noticias, las empresas privadas de noticias, tienen políticas crecientemente leoninas, han interiorizado las peores prácticas de la flexibilización laboral, y eso hace que hoy los y las periodistas seamos un gremio en condición de altísima vulnerabilidad social, que se asocia a otro problema, que son las políticas editoriales relacionadas con la nota roja y la espectacularización de la violencia y el delito. La combinación entre políticas laborales leoninas crecientemente y la exposición de nuestro gremio, de nosotros, a coberturas que acaban abriendo nuevas fuentes de violencia, atrayendo nuevas fuentes de violencia, son uno de los factores más graves de violencia hacia los y las periodistas, que incluye desde luego la violencia económica y la violencia de múltiples actores externos, la violencia laboral. Por otra parte, hay desde luego un entorno complejo en México. La crisis de inseguridad y violencia se ha prolongado más de lo que cualquiera podría considerar, más de un cuarto de siglo, y eso ha hecho que los y las periodistas quedemos expuestos a las mismas espirales de violencia criminal. El problema en este caso se ha manifestado en decenas, hasta llegar a más de 100 compañeros y compañeras periodistas que han perdido la vida violentamente, la mayoría por razones de su trabajo. Por otra parte, más de 20 compañeros que han sufrido desaparición o desaparición forzada. Hay una buena cantidad de compañeros que sufren exilio, que han tenido que dejar a sus familias, su lugar de origen, su lugar de trabajo, para huir de amenazas. Esto en un entorno de asociación delictuosa entre actores públicos y actores privados, y en un entorno particularmente en los estados donde cogobiernan como virreyes los gobernadores y los jefes de zona militar asociados delictuosamente, y esto ha traído una situación tóxica para el ejercicio profesional de la comunicación y el periodismo amparada en la libertad de expresión. Un ejemplo es Veracruz, donde tenemos un exgobernador o un todavía gobernador con licencia, básicamente un delincuente profesional, y eso pues tuvo severas consecuencias en la seguridad de nuestro gremio. Y finalmente, pues hay problemas en las coberturas, porque cada vez más nosotros quedamos expuestos, que aquellos de nuestros colegas que hacen coberturas en manifestaciones, en actos públicos, quedan expuestos a violencia, paradójicamente no solamente de Fuerzas Armadas del Estado, sino también de manifestantes. Todo este entorno genera una dinámica perniciosa para el ejercicio de la libertad de expresión, de la comunicación, del periodismo, y adicionalmente, pues esto no puede sacarse del contexto de un sistema de medios predominantemente corporativo que favorece el desarrollo de las corporaciones aliadas con el poder político y que genera dinámicas de acallamiento generalizado de la sociedad para imponer un ambiente, una atmósfera mediática que no permite el pleno ejercicio de derechos en un entorno democrático. Esta reunión en gobierno. No. Son los frigoríficos lo que... Echaron a los consumidores a suspender su... Laborar en un medio de comunicación se ha convertido en un trabajo de riesgo. Informar, buscar información, decir lo que otros no dicen, denunciar, tiene un costo alto, sobre todo cuando de medios comunitarios se trata. En México, la vida de la radio comunitaria es larga, como también lo es la persecución y criminalización que se hace de este ejercicio ciudadano. Quienes han decidido ejercer el periodismo desde los medios comunitarios, haciendo periodismo social, enfrentan una doble desventaja: el riesgo por ejercer una profesión que en el contexto actual se ha convertido en una actividad de alto riesgo, y por el otro lado, la añeja discusión de si deben ser considerados periodistas por no trabajar en un medio comercial. Habla Frank Larru. El periodista se define por la función. No se define, es la carrera más libre del mundo, ningún requisito. O sea, no tiene requisitos de estudio, de titulación,

operativos, decomiso de equipos y detenciones han marcado el actuar de las autoridades mexicanas frente a las nuevas formas de comunicación social y comunitaria. Tal es el caso de La Calentana Mexiquense, radio comunitaria ubicada en Lubianos, en el Estado de México. El 14 de octubre de 2014, un operativo implementado por la Marina Armada de México y el Instituto Federal de Telecomunicaciones decomisaron el equipo de transmisión de la radio. Dos meses antes, la madrugada del 1 de agosto de 2014, al menos cuatro hombres armados esperaban afuera de su casa a Indalecio Benítez, director y fundador de La Calentana, quien viajaba en su automóvil junto con su esposa e hijos. El grupo armado disparó en varias ocasiones. En el ataque, uno de los hijos de Indalecio Benítez fue asesinado. Hasta la fecha, el ataque y asesinato se mantienen impunes. La libertad de expresión es un derecho. El derecho a la información es un derecho. Derecho. Es un derecho. Es un derecho. Derecho. El Estado mexicano hace caso omiso a estos derechos. Teresa Bautista Felicitas Merino. Martínez. Francisco Ortiz Monroy. Giovanni El Radio Leo Miguel Villagómez Mayo. 7 de abril de 2008. Felicitas Martínez Sánchez y Teresa Bautista Merino, locutoras de la radio comunitaria La Voz que Rompe el Silencio, son asesinadas en el municipio autónomo San Juan Copala, Estado de Oaxaca. La forma más acabada de la censura es la impunidad. Radio comunitaria Tierra y Javier Montes. Camargo. Radio comunitaria Sachila. Rafael Velasco Sala. Armando Rodríguez. No dejes que nos callen. No dejes que te callen. No permitas que la lista sea más larga. México es el segundo país con más incidencias de agresiones y asesinatos a periodistas en el mundo. La defensa por la libertad de expresión y el derecho a la información es cosa de todos y todas. Entérate, difúndelo, exígelo. El 7 de abril de 2008, Felicitas Martínez y Teresa Bautista, locutoras de la radio comunitaria Triqui, La Voz que Rompe el Silencio, de San Juan Copala, Oaxaca, fueron asesinadas en una emboscada por un grupo paramilitar perteneciente al Movimiento de Unificación y Lucha Triqui. La investigación sobre el asesinato de las comunicadoras estuvo permeado por graves omisiones de las autoridades. Familiares de las víctimas denunciaron amenazas por parte del gobierno estatal para que no rindieran su declaración. Hasta la fecha, nadie ha sido detenido ni responsabilizado por el asesinato de Felicitas y Teresa, mientras la región continúa en una espiral de violencia cuya respuesta es el silencio y la impunidad. La primera noche, ellos se acercan y toman una flor de nuestro jardín. No decimos nada. Yo creo y espero morir en esto, ¿no? O sea, creo que así tendría que suceder, güey, ¿no? Espero no. Pero si me llegara a pasar algo, pues sí. Yo quiero que sea pues con lo que amo, güey, ¿no? Y con lo que me gusta hacer y con lo que quiero seguir haciendo toda mi vida. La segunda noche ya no se esconden, pisan las flores, matan a nuestro perro y no decimos nada. Rubén Espinosa, fotoperiodista especializado en la cobertura de movimientos sociales, fue asesinado el 31 de julio de 2015, junto con cuatro mujeres más en la Ciudad de México. El fotoperiodista denunció agresiones y hostigamiento en su contra, mismas que originaron su salida de Veracruz, entidad donde vivía desde hace 7 años, además de haber participado de manera activa en movilizaciones y protestas para exigir justicia para sus compañeros y el cese de agresiones contra periodistas. Rubén Espinosa se convirtió en un fotoperiodista incómodo para el gobierno de Javier Duarte. Hasta la fecha, el asesinato de Rubén no se ha esclarecido. Los autores materiales e intelectuales del multihomicidio siguen sin cumplir su castigo. ¡Justicia para nuestros compañeros! ¡Justicia! ¡Justicia! ¡Rubén! ¡Presente! ¡Nadia Vera! ¡Presente! Rubén Espinosa no se murió, lo mataron. hasta que un día el más frágil de ellos entra solo a nuestra casa, nos roba la luna y, conociendo nuestro miedo, nos arranca la voz de la garganta. Y porque no dijimos nada, ya no podemos decir nada. Yo quiero que sea pues con lo que amo, güey, ¿no? Y con lo que me gusta hacer y con lo que quiero seguir haciendo toda mi vida. ¡Vive! ¡La lucha sigue! Y es que en México, un país donde el 99% de los crímenes contra la prensa permanecen impunes, las agresiones y ataques contra la prensa afectan a todos por igual. Periodistas de medios comerciales o comunitarios enfrentan el desamparo ante un Estado indolente. Uno de los casos que más ha conmocionado al gremio periodístico y a la sociedad mexicana fue el asesinato del fotoperiodista Rubén Espinosa. El caso de Rubén se convirtió en la crónica de un asesinato anunciado. A pesar del gran número de agresiones y ataques contra periodistas, el Estado mexicano ha sido incapaz de garantizar la libertad de expresión. En México se han creado instrumentos legales con el objetivo de garantizar la vida, integridad, seguridad y libertad de los periodistas y personas defensoras de derechos humanos. A través de la Ley Federal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, se crea el mecanismo de protección para que el Estado mexicano cumpla y atienda su responsabilidad. A pesar de estos mecanismos legales, producto de la lucha de organizaciones, las autoridades carecen de voluntad para garantizar la libertad de expresión y dejar que México deje de ser uno de los países más peligrosos para el periodismo. En 2010 se crea la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, la cual tiene la obligación de prevenir, perseguir y sancionar todos aquellos delitos cometidos en contra de periodistas. A pesar de ello, las estadísticas de violencia contra la prensa contrastan con el discurso, demostrando la falta de compromiso de las autoridades con sus deberes. Hasta noviembre de 2015, el 64% de las averiguaciones en trámite por esta fiscalía se encontraban pendientes. De las 751 averiguaciones previas iniciadas de 2010 a 2015, en 386 casos declaró incompetencia. Y de esas 751 averiguaciones del mismo periodo, solo en 93 casos hubo consignaciones. A pesar de contar con un presupuesto que permitiría un funcionamiento eficiente, la Fiscalía se ha caracterizado por su ineficacia y omisión para cumplir con su obligación, propiciando que los niveles de impunidad sigan incrementándose. Habla Marco Lara Clark. Y la razón de que no funciona, en el caso de México, por ejemplo, es que se basa en una terrible contradicción. Más del 60% de la violencia contra comunicadores y periodistas proviene de servidores públicos, muchas veces asociados a delincuentes privados. Entonces, paradójicamente, los mecanismos de protección por mandato legal y como mecanismos públicos en sí mismo están basados en que la alerta o el mecanismo de denuncia se hace a través de las propias instituciones del Estado que podrían estar implicadas, por lo menos algunos de sus funcionarios, en la amenaza. Entonces ahí hay una paradoja, considerando además que la precariedad que hay en el manejo, en la cadena de custodia de la, vamos a llamarla así, en el manejo de la información de denuncias, no hay mecanismos institucionales desarrollados de seguridad, entonces la información se comparte, cualquiera puede entrometerse a la información en los hechos, por eso hay tantas filtraciones, y eso hace que pues sea altamente probable que el perpetrador de la amenaza o del ataque frustrado, pero que tenía una intención letal, muchas veces se entere, sepa exactamente cuál es el estatus de la investigación, desvíe o participe o cómplices suyos desvíen o participen. Entonces, esto tiene muchas paradojas. Por otra parte, la Fiscalía es un problema porque la Fiscalía no tiene una estructura interna dentro de la Procuraduría General de la República como la tienen otras fiscalías, y es básicamente un señor ahí, abogado habitualmente, que tiene un agente, unos agentes del Ministerio Público de la Federación, no necesariamente asignados solo a esos casos. Son habitualmente personas que no tienen ninguna sensibilidad, que criminalizan a los propios periodistas, que nos ven como personas que se quejan por cualquier cosa, hipersensibles. Entonces, ese es un enorme fracaso, y de acuerdo con los últimos datos de Reporteros Sin Fronteras, pues menos de del 10% de los casos en México de periodistas han sido asesinados, particularmente, y que han sufrido desaparición o desaparición forzada, han sido aclarados, y ese 10% pues es una aclaración, es decir, es una verdad jurídica bastante cuestionable, poco transparente y poco sostenible. Hay que tener presente, y eso suena terrible, pero así es, que ningún mecanismo de protección va a funcionar cuando hay una crisis generalizada de seguridad, violencia, justicia, delito, y paradójicamente esos mecanismos surgen en esos momentos. Entonces, en este círculo vicioso, lo que tenemos que entender es, primero, que esos mecanismos deben ser necesariamente temporales. Segundo, que la crisis de criminalidad, violencia, se tiene que resolver integralmente, porque de otra manera habrá actores que estarán más expuestos, incluidos mujeres, incluidos niñas, adolescentes, incluidos personas pobres, incluidos personas con discapacidad, y desde luego periodistas, comunicadores, defensores de derechos humanos. Hay un desafío ahí enorme que no se reduce a la no garantía plena de la libertad de expresión como un derecho humano, sino en general a un entorno muy complicado donde gran parte de la violencia perpetrada hacia la sociedad y hacia los periodistas en particular proviene de las instituciones del Estado. Es decir, desde que se militarizó la vida pública en México, la seguridad pública, parte de la justicia, el Estado se convirtió en un perpetrador sistemático de actos de criminalidad y violencia, y ahí tenemos Tlatlaya, Ayotzinapa, Tanguato, y pues una cadena interminable de asuntos acerca de los cuales, por cierto, no hay derecho a saber. Ante un panorama convulso y desolador, así como la ausencia de medidas de prevención y protección efectivas que garanticen la seguridad del trabajo de la prensa, los periodistas han buscado nuevas formas de protegerse a través de la creación de redes solidarias que permitan ejercer de manera más segura los hechos noticiosos en un contexto adverso para la libertad de expresión. Estas redes solidarias de apoyo y acompañamiento que se han extendido en todo el país ha permitido, en algunos casos, frenar la violencia contra la prensa, considerando que el riesgo que viven los periodistas y los niveles de violencia en las entidades no es el mismo. Sin embargo, la percepción de miedo en todo el país ha aumentado entre el gremio. El apoyo solidario entre periodistas y defensores de derechos humanos permitió que a finales de 2012 en la Ciudad de México se conformara la red Rompe el Miedo. Lo que inició como una etiqueta en redes sociales para denunciar ataques a periodistas y documentadores durante movilizaciones sociales en la capital del país, permitió que colectivos de derechos humanos y medios independientes conformaran, con el impulso y acompañamiento de Artículo 19, esta red, cuyo objetivo es fortalecer la seguridad y protección de periodistas y documentadores en contextos de protesta social o coberturas de riesgo. La autoprotección, la solidaridad y el trabajo en equipo han permitido que los periodistas continúen con la labor fundamental que realizan para la sociedad. La impunidad amenaza la libertad de expresión, propicia que periodistas y medios trabajen bajo un clima de miedo e incertidumbre. La participación, omisión o inacción del Estado contribuye para que las agresiones y ataques contra la prensa se conviertan en actos repetibles. Habla Marco Lara Clark y Frank LaRue. La impunidad, por un lado, que significa básicamente no castigo, que un delito, genera más violencia y genera más delito. Podemos decirlo de esta manera: el costo para violar la ley, en este caso para atacar a un periodista o a un comunicador o comunicadora, es tan pequeño que básicamente se vuelve un incentivo. Esa es la paradoja terriblemente descarnada. Es decir, podríamos sostener que las instituciones del Estado mexicano, al mantener ese porcentaje de impunidad, si vemos la ENVIPE 2016, del propio INEGI, en delitos del fuero común, hay una cifra negra, es decir, de delitos, una cifra de delitos no denunciados, alrededor del 90%+ de los delitos del fuero común que se cometen en México no se denuncian, y de los que se denuncian, menos del 3% llega a una sentencia condenatoria. Eso nos puede llevar a sostener con fundamento que el Estado mexicano, en virtud de su ineptitud, y de su vinculación a través de sus servicios públicos a actores delincuenciales, genera incentivos para violar la ley. Y en un entorno donde hay incentivos para violar la ley, cualquiera puede atacar. Se genera una dinámica terrible de espiral de violencia porque no hay mecanismos de inhibición e incentivos para que las personas nos respetemos y para que haya un altísimo costo en irrespetarnos, en desafiar la ley penal. Eso por un lado. Por otro lado, es clarísimo que esa impunidad está asociada también a una impunidad laboral de los propios corporativos mediáticos, porque habitualmente los medios no se hacen responsables de la violencia que sufrimos los y las periodistas, sencillamente se desentienden, se desmarcan, no asumen su responsabilidad, no tienen periodistas asegurados, con seguros de vida dignos, no tienen a periodistas con condiciones laborales que permitan que su familia quede protegida y en buenas condiciones. Hay que preguntarle a la revista Proceso cuál era el seguro de vida de Regina Martínez, de qué dimensión era, su familia quedó lo suficientemente protegida económicamente para vivir la ausencia de ella como proveedora. Hay que ver toda la gama de periodistas de los corporativos. Yo menciono a ella porque en esta lógica no hay buenos ni malos. Es decir, las políticas laborales en general son leoninas en los medios de noticias. Los medios son impunes a la hora de cumplir con su responsabilidad legal, porque un periodista en este momento o una periodista tendrían que tener que disponer de seguros de vida y de mecanismos económicos que en la eventualidad de una amenaza o de un atentado, pues su familia quede en condiciones protegidas, dignas, más allá, desde luego, de la tragedia de haber perdido a un ser cercano. Entonces ahí tenemos muchos niveles de impunidad, y además otra expresión de impunidad tiene que ver con las políticas de comunicación institucional asociadas a las políticas editoriales. Es decir, uno de los más grandes problemas que está generando la violencia, o por lo menos el desprestigio contra nuestro gremio, es la exhibición de personas en medio, tanto víctimas como imputadas, la denigración de personas, la exhibición infamante de personas, y eso lo que ha producido es que nosotros ganemos una creciente mala fama pública que nos vulnera frente a esos actores perpetradores que se saben impunes. Primero, fortalecer la justicia mismo solo se va a hacer por demanda de la sociedad, porque a mucha gente no le interesa que la justicia, la impunidad beneficia a mucha gente, a quienes puedan tener intereses aviesos o distorsionados. Entonces yo creo primero la determinación de un pueblo de exigir justicia. La justicia solo funciona en esa manera. Esas son las claves, y el elemento de la participación de la sociedad, el conocimiento social, es importante. Yo le agregaría otro tema, y es la solidaridad de gremio. Hay muchas cosas que podemos hacer. Una de las cosas que podemos hacer es asumir la responsabilidad sobre nuestro derecho a la libertad de expresión. Eso puede sonar absurdo y contradictorio, es decir, cómo en un entorno donde estamos diciendo que el ejercicio de la libertad de expresión es frágil, el ciudadano puede tomar ese derecho en sus manos. Pues precisamente por ese problema que tenemos hoy, es que es muy importante que cada ciudadano y ciudadana reflexione, converse sobre cuál es su responsabilidad para el empoderamiento de su propio derecho a la libertad de expresión, del derecho de su comunidad a la libertad de expresión. ¿Por qué esto es importante? Porque entonces el derecho a la libertad de expresión adquiere adquiere su real dimensión. Habitualmente se asocia la libertad de expresión con los medios y los y las periodistas. La libertad de expresión es un derecho humano, todos tenemos ese derecho, y entonces en un entorno democrático la libertad de expresión tendría que expresar todas las posibilidades de canales de comunicación bidireccionales, es decir, es un derecho multidireccional, que es un derecho humano que nos pertenece, que debemos decir cómo lo vamos nosotros a ejercer, cómo vamos a hacer que ese derecho se empodere, empezar primero a interiorizar la relevancia de nuestra libertad de expresión, para de esa manera empezar a considerar cómo vamos a establecer mecanismos o participar en observatorios de medios, medios comunitarios, medios ciudadanos, interacción con medios privados, interacción con medios estatales, votar quien vote por candidatos que propongan un sistema vigoroso de medios públicos, democrático, un sistema de medios comunitarios, educativos, culturales, y entonces se va haciendo un caldo de cultivo para el ejercicio pleno de la libertad de expresión en el sentido holístico en que lo plantea los artículos 19 y 20 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y a partir de eso nosotros iremos encontrando sentido. Es muy importante que nosotros veamos el derecho a la libertad de expresión, el derecho humano a la libertad de expresión, como vemos el derecho a la alimentación o como vemos el derecho al trabajo o la vivienda, es decir, como un derecho que exige nuestra responsabilidad, nuestra creatividad y nuestra acción ciudadana articulada en redes. De la misma manera tenemos que pensar la libertad de expresión. Si seguimos pensando la libertad de expresión como un derecho de adorno o como un derecho corporativo, estamos perdiendo la enorme oportunidad de tomar nuestra voz en nuestras propias manos. La forma más acabada de la censura es la impunidad. Defender nuestro derecho a informar y a estar informados es un asunto de todos. Exigir que la impunidad no se convierta en la respuesta del Estado ante la ola de violencia que viven los periodistas permitirá la consolidación de una sociedad capaz de reconocer que la información es un derecho que nadie, ni siquiera el miedo, nos puede arrebatar. Teresa Bautista Felicitas Merino, Martínez, Francisco Ortiz Monroy, Giovanni El Salvador, Leo Estrella, Miguel Villagómez. Los periodistas defienden nuestros derechos. ¿Quién los defiende a ellos? Si no están ellos, ¿quién nos informa? Este segmento es parte de una serie radial producida con el apoyo del Fondo Global Campañas para las Radios Comunitarias de AMARC, Asociación Mundial de Radios Comunitarias y IFEX.